Buenos días, vamos a empezar hablando de trasplantes. Que se maree y le den escalofríos, pues tiene que aguantar un poquito, no va a ser mucho, ¿eh? No va a ser toda la charla de trasplantes, como podéis imaginaros, pero vamos a hablar de trasplantes. ¿Alguien conoce a alguna persona que le hayan hecho un trasplante o haya sido donante? Una de las características que tienen los trasplantes de órganos, es que por lo general generan más beneficios que problemas. Es decir, todo el mundo conoce la dificultad que existe desde el punto de vista técnico y médico para poder llevar a cabo un trasplante, ¿verdad? Todos habéis oído hablar de lo difíciles que son esas operaciones. Pero son operaciones que se deben hacer porque hay una necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad importante, hay una necesidad vital. Y se deben hacer también porque a esa necesidad hay alguien que responde con generosidad, ¿verdad? Y siempre hay siempre hay utilidad, ¿verdad? Siempre hay beneficio en esas operaciones larguísimas donde un órgano es insertado, un órgano de un cuerpo es insertado en otro cuerpo para que ese otro cuerpo pues pueda seguir viviendo. Prácticamente los trasplantes no se hacen nada más que cuando alguien para seguir viviendo necesita pues este tipo de intervención. Necesita que un órgano le sea implantado, aunque no sea un órgano con el que esa persona salió del vientre de su madre, ¿verdad? No sea un órgano con el que ha nacido. ¿Y qué pasa con los órganos que son trasplantados? Pues generalmente el que los cede, si está muerto, pues no los va a echar de menos, ¿verdad? Sabéis que en muchos casos los órganos salen de cadáveres recién fallecidos, que todavía son órganos que todavía están en funcionamiento y de una manera, pues gracias a la técnica y gracias a los conocimientos médicos, se mantiene durante un tiempo funcionando hasta que se puede sacar del cuerpo muerto e insertar en un cuerpo vivo que lo necesita. Y en el caso, pues, por ejemplo, de los riñones o de algún otro tipo de órganos en los que no es necesario extraerlos de un cadáver, pues el órgano que sale del donante, por lo general, da vida al otro, ¿verdad? Da auténtica vida. Las cuestiones que tienen que ver con amputaciones son diferentes, ¿verdad? Si en lugar de empezar hablando de trasplantes hubiera empezado hablando de amputaciones, estaríamos, todavía os habríais puesto más nerviosos. Ya veo vuestras caras como se van apagando. No va a ser triste esta predicación, pero quiero que lo tengamos en cuenta, porque en realidad un trasplante empieza con una amputación, ¿verdad? Hay que sacar el miembro de un cuerpo para ponerlo en el otro, pero si no llega al otro cuerpo, el miembro por sí mismo no tiene vida, ¿verdad? No va a sobrevivir mucho tiempo. Muchas veces son horas lo que puede sobrevivir ese miembro fuera del cuerpo. Si el asunto es por un accidente, si hay un trauma y ha habido una amputación de un miembro, hay veces que se intenta reimplantar, ¿verdad? Se intenta volver a poner y a veces se consigue, pero en muchas ocasiones solo se consigue por unos minutos, por unas horas, unas pocas horas. Si no, es imposible que ese órgano separado de su cuerpo pues pueda seguir viviendo. Vamos a tener una lectura hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a continuar hoy con el segundo enemigo del creyente. ¿Os acordáis? El primer enemigo, ¿cuál era? Hace 15 días estuvimos hablando de él. El primer enemigo era la autoconfianza, ¿verdad? El confiar en nosotros, en nuestro criterio, en nuestra manera de ver las cosas, más que nada en este mundo y fuera de este mundo. El segundo enemigo lo vamos a ver esta mañana. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a hablar del segundo enemigo del creyente. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y ya a todos se nos dio a beber de un espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, perdón, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes honestas no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en un cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Segundo enemigo, el aislamiento de los hermanos. El hombre fue creado un ser social, ¿verdad? El otro día empezamos hablando del capítulo 3 de Génesis para reflexionar sobre el primer enemigo, y hoy seguimos hablando del capítulo 3 de Génesis para seguir reflexionando sobre el segundo enemigo. El hombre fue creado un ser social, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, cuando el hombre desobedece, se autoconfía demasiado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que peca, sale de la esfera de la voluntad de Dios y se convierte en un ser extraño para su creador y también para su semejante. Ahí la única semejante que tenía enfrente era su mujer. Y fue a la única a la que trasladó, en cierto sentido, la responsabilidad de su pecado. ¿Lo leemos? Génesis 3, verso 8. Génesis 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, sí, he comido. ¿Es así la versión? No. El hombre respondió, la mujer que me diste, que tú me diste por compañera, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Fijaros qué diferencia hay entre decir, sí, he comido, perdóname, y decir, la mujer que tú me diste me dio a comer y yo comí. ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis el matiz? Seguro que sí, es muy fácil de entender. Entonces el Señor le dijo a la mujer, hay más, ¿eh? ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, un terrible error, una gran equivocación. ¿Eso dijo? ¿No? Dice, la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Esa es la tendencia que tenemos los seres humanos desde que ocurrieron estas cosas. Y es una tendencia a la que incluso después de habernos convertido al Señor, después de haber sido renacidos, después de haber sido objeto de la segunda oportunidad, los creyentes en la iglesia todavía no hemos olvidado, todavía tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a echarle a otro la responsabilidad. En el libro de los Hechos, que es donde está el embrión, digamos, de la iglesia, es donde se narra el nacimiento de la iglesia, antes de que la iglesia nazca, oficialmente después de Pentecostés, en el capítulo 1, ya vemos cómo tiene que ser la iglesia, ¿no? Cómo tienen que estar los cristianos, cómo tienen que estar los creyentes. Cada uno por su lado o unidos. ¿Quién puede leer Hechos 1 del 12 al 15? A ver, alguien con la voz alta que lo lea. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos presentaban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Es el 15. Eran como 120 personas, estaban reunidos y dijo, hasta ahí, sí, sí. Los discípulos del Señor se fueron esparcidos cuando el Señor expiró en la cruz. Solo quedaron ahí a los pies de la cruz, quedaron 3 o 4 nada más. El resto salieron todos corriendo. Pero había sucedido algo que les había hecho cambiar. Y era ese algo era que habían visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Y ahí tenemos a la iglesia como a punto de nacer. Y cuando la iglesia estaba a punto de nacer, ¿dónde estaba? ¿Estaban cada uno por su lado? Estaban todos juntos, ¿verdad? No sabemos muy bien qué estaban esperando, porque el Señor ya se había ido. Y cuando se habían quedado si leéis un poquito los versículos anteriores del primer capítulo de Hechos, dice, se quedaron todos mirando al cielo y se pusieron entre ellos unos varones y dijeron, ¿pero qué hacéis mirando al cielo? ¿Os acordáis de ese pasaje? Es justo lo anterior a lo que hemos leído. Tienen que esperar a que ocurra algo. ¿Y cómo esperan a que ocurra algo? Juntos. Unidos. La iglesia antes de nacer ya estaba unida. Ya estaba en comunión con el Señor y en comunión unos con otros. Y el segundo enemigo del creyente, después de la autoconfianza, es el aislamiento de sus hermanos. Porque va contra natura. En la Biblia no encontramos ninguna prohibición de irnos de la iglesia. No está prohibido. Es que ni se piensa en ello. Es que ni se concibe que un creyente viva su vida cristiana alejado de sus hermanos. Como mucho, en la iglesia local puede haber trasplantes. Puede haber miembros que salen de una iglesia y van a otra. Porque el Señor así lo decide, ¿verdad? Y hay un proceso de salida y de entrada muy parecido al de un trasplante de verdad. Pero no existe la iglesia, no existen los creyentes fuera de la iglesia local. Muchos dicen, no, yo pertenezco a la iglesia universal. Sí, todos pertenecemos a la iglesia universal. Pero en la palabra no encontramos creyentes sueltos, sin iglesia. Encontramos misioneros que pertenecen a iglesias, que los envían. Pero no encontramos creyentes que viven como los ermitaños, ¿verdad? Allí en una montaña, meditando. No existe ningún ejemplo ni mención. Así que tenemos que pensar, si ya desde el libro de Hechos, desde el principio del nacimiento de la iglesia, antes de que naciera la iglesia, ya estaban unidos los hermanos, no hay ninguna razón para pensar que la vida cristiana se puede vivir fuera de la iglesia local, fuera de hermanos de carne y hueso, con nombres y apellidos, con los que comparto lo que soy y lo que tengo y lo que necesito y lo que puedo dar y lo que me pasa con el Señor, con mis amigos, con mis hermanos. Entro a formar parte de algo que la Biblia llama cuerpo. Desde que se creó el ser humano, los cuerpos son y no se pueden desmembrar, son indivisibles, ¿no? ¿O habéis visto algún ser humano que viva solo en un cacho? Los cuerpos se llaman así porque forman un todo. Y forman un todo diverso. Hay tejidos, hay órganos, todo eso, ¿verdad? Pero forman parte de algo que es indivisible. Así somos los creyentes. Somos miembros unos de los otros y todos miembros del cuerpo de Cristo. Como hemos leído en el capítulo 12 de la primera a los Corintios. La separación física es también reflejo de la separación espiritual y duele o daña, o las dos cosas a la vez. Estar lejos unos de otros duele y daña. Y eso no es otra cosa que la señal de que somos un cuerpo. No deja nunca indiferente a nadie, no es neutral. Estar fuera del cuerpo daña o duele, no edifica, no relaja, no descansa, no da paz. No beneficia. Solamente es señal de un problema. Solamente es señal de un de una necesidad de restauración, de algo que no anda bien. Y por esa parte es por la que nos damos cuenta de lo importante que es estar juntos. En la palabra de Dios, cuando se habla de apartarse unos de otros, se habla siempre en sentido negativo. El propio Señor Jesús vio cómo se apartaban de él aquellos que no podían resistir lo que él enseñaba, ¿verdad? Y la palabra dice que se apartaban, se separaban, se mutilaban. Vemos en Mateo 26, versículo 3, que dice, antes de ser entregado, el Señor le dice a sus amigos: os vais a apartar de mí todos. ¿Os acordáis de ese pasaje en el que dice: os vais a apartar todos de mí? Pedro le dice: no, yo nunca te negaré. Y le dice, tú dentro de un rato me vas a negar. Juan, capítulo 6, verso 66, como resultado de esto, dice ese versículo, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Hay otro matiz de apartar a alguien, o de que alguien se aparte, y tiene que ver cuando alguien es incompatible con la vida de iglesia. Entonces es la iglesia la que decide por un tiempo, o definitivamente, apartarlo. También hay ejemplos, ¿verdad? Nunca es por algo positivo, nunca es por una razón bonita, ¿no? Sin embargo, incluso en ese momento que la iglesia decide sacar a alguien por un tiempo, la palabra nos enseña que es para que haya un beneficio en esa persona, para que de alguna forma sienta el frío, la soledad que representa su estado de falta de comunión, reflexione y dice en 1 Corintios 5:5 algo muy fuerte, que dice: entregar al tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que incluso cuando la iglesia decide sacar a alguien, lo decide con un propósito restaurador, ¿no? Pero no por una razón positiva, sino por algún problema que hay. Si alguno de nosotros piensa que puede vivir separado de sus hermanos, está prácticamente firmando su necesidad de restauración. Está firmando que tiene un problema espiritual. No estoy yo juzgando, no quiero juzgar a nadie, pero esto es la realidad que encontramos en la palabra de Dios. Si alguno de nosotros piensa que puede vivir por un tiempo separado de sus hermanos, en ese tiempo lo que va a encontrar es dificultades, así que se tiene que preparar mucho. Si hay una necesidad de separación física, pues hay que prepararse para salir de la iglesia durante un tiempo. Pero si la necesidad de salida es porque uno no se encuentra bien, entonces lo que tiene es un problema que tiene que resolver y que no va a resolver fuera de la iglesia. Porque, como decía aquel en aquella película, ¿no? Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. Eso no quiere decir que nosotros no estemos en el mundo y no tengamos que estar todos los días bregando y incluidos, influyendo, impactando en el mundo y siendo testigos de Cristo, ¿verdad? No es para que nos recluyamos todos aquí, empecemos a traer comidita y de aquí nos salgamos, ¿verdad? Pero precisamente por eso, porque podemos estar extendiéndonos y podemos estar en contacto con el mundo, es porque podemos, eso lo posibilita el poder estar juntos, en comunión, en oración unos por otros, ¿no? Y un creyente que no confía en la palabra de Dios, que confía más en su opinión que en lo que el Señor le diga, está enfrentando a su primer enemigo, ¿no? Que es la autoconfianza. Un creyente que no valora la comunión con los hermanos, está enfrentando a su segundo enemigo. Y prácticamente está andando por la frontera, ¿no? Por el abismo, por el borde del abismo. Al menos esto nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Fijaros cómo un libro tan peculiar, ¿no? Como el libro de Hebreos que hemos estado, o la carta a los Hebreos que hemos estado considerando en esta iglesia en varias ocasiones, nos deja, tiene varias referencias a la necesidad de cuidar unos de otros, pero es el único libro en el que, es la única carta en la que se menciona expresamente la oposición a que los hermanos dejemos de congregarnos. Todos recordamos ese pasaje, ¿no? No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Justamente es la carta a los hermanos que más conocimiento de la palabra tenían. Los hebreos se caracterizaban por tener un conocimiento de lo que entonces era la Biblia, que era el Antiguo Testamento, impresionante. Y por eso el escritor de Hebreos argumenta con ellos sobre el papel de Cristo frente a todos los que han precedido a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo pone frente a Moisés y lo pone frente a otros como para contrastar a Cristo con todo lo que ha habido hasta ahora y decir, no hay nada mejor que esto. Y eso es porque ellos tenían una tendencia a volver al legalismo y al judaísmo, ¿verdad? Eran personas que tenían un gran conocimiento bíblico. Y a veces nos pasa que encontramos personas con gran conocimiento bíblico, teórico, aparentemente personas que podrían decir que son autosuficientes en cuanto al acercamiento a la palabra de Dios, en cuanto a los años que llevan de creyentes, en cuanto a la experiencia que tienen. Y algunos deciden que ha llegado el momento de vivir la vida cristiana en solitario. Y precisamente es a esos a los que se refiere la carta a los hebreos. No se refiere a creyentes recién convertidos. Se refiere a personas, a hermanos, que llevaban mucho tiempo en el Señor, ¿no? Y que, sin embargo, estaban empezando a dar muestras de apartarse de la voluntad de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fijaros en el contexto que hay en este pasaje. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Vamos a leerlo un momentito. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto quiere decir, tenemos todo en nuestra mano para tener una comunión íntima y personal con el Señor, sin ninguna barrera, sin ningún problema y sin nada que se interponga entre Dios y nosotros. Y fijaros lo que viene ahora. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El creyente que está en comunión con el Señor no puede dejar de estar en comunión con sus hermanos. No puede entrar solo al lugar santísimo. No puede estar a solas delante de Dios sin la presencia de sus otros hermanos. consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso va antes del versículo 25, que es el que conocemos, ¿no? El que estamos mencionando. Si no nos consideramos unos a otros, si no nos tenemos presentes, si no nos tenemos en cuenta, si no somos conscientes de que somos un pueblo, dejaremos de congregarnos. Si no entendemos bien la nueva forma de vida que Cristo ha generado en nosotros a través del Espíritu Santo, como algo que tenemos que compartir, como algo que es necesariamente parte de un todo, no vamos a valorar lo que significa congregarnos. Y entonces dice, no dejando de congregaros, ¿me dais cuenta? Pero previamente, ¿cuál es la razón por la que se han dejado de congregar? Porque no se consideran unos a otros. Porque no consideramos a los hermanos para estimularlos y para que nos estimulen al amor y a las buenas obras. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, yo necesito de vuestra exhortación. No hay una alternativa. Puedo leer todos los libros que quiera leer. Puedo estudiar la palabra, todo lo que quiera estudiar. Pero necesito estar con vosotros. Como el apóstol Pablo, si leéis sus cartas, sobre todo la primera y la segunda a los Corintios, donde hay mucho conflicto y muchas cosas que resolver entre ellos, y cómo constantemente les recuerda su amor y su necesidad de sus hermanos. Y si alguien podía vivir la vida cristiana por su cuenta, digamos, ese podía ser el apóstol Pablo. Si voluntariamente renunciamos a este privilegio, al privilegio de estar juntos, al privilegio de compartir, de orar unos por otros, de estimularnos unos a otros, y nos separamos, lo que encontramos es primero frío y luego muerte. Es en la comunión de la Iglesia cuando desarrollamos todo nuestro potencial como hijos de Dios en esta tierra, en este mundo. Lo que haremos cuando estemos con el Señor, Él lo sabe. Pero entre tanto, es solamente en el seno de la Iglesia local que podemos desarrollar y gozar de lo que el Señor nos ha dado. Nacemos por el Espíritu Santo, pero nacemos en el seno de una Iglesia local. Y nacemos porque otros nos han predicado el Evangelio, porque otros nos han comunicado que hay una noticia buenísima para nuestras vidas. Eso nos hace nacer de nuevo. Por la obra del Espíritu Santo en nuestros hermanos, nos es comunicado el Evangelio. Y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, aceptamos el Evangelio y nacemos de nuevo. Y eso es en el seno de la Iglesia local. Crecemos en el conocimiento de la palabra y también por el ejemplo de otros hermanos. No crecemos poniendo solamente la palabra de Dios delante de nosotros, ¿verdad? Vemos cómo otros nos la predican, cómo otros nos la enseñan, pero cómo otros la están viviendo. Y es así como imitamos. Hay cantidad de ejemplos en la palabra que nos hablan de ser imitadores, ¿verdad? De mirar modelos. ¿Tú miras modelos o eres modelo? Las dos cosas, ¿no? En la Iglesia, en algunas ocasiones somos modelos para otros. En otras ocasiones tenemos modelos nosotros. Es ese tipo de dinámica la que ha establecido Dios y es exclusiva de la Iglesia. No hay ningún otro conjunto o grupo social o grupo del tipo que sea que tenga la vida que tiene una iglesia, ni siquiera la familia carnal, la familia de sangre. En, te- tercer lugar, dentro de la Iglesia no solamente nacemos y se nos predica, sino que además, como decíamos, crecemos en el conocimiento de la palabra y el ejemplo de otros. En tercer lugar, es en la Iglesia donde somos consolados y donde somos edificados por los hermanos. Es en la comunión del cuerpo de Cristo en el que somos, encontramos consuelo, encontramos comprensión, encontramos amor como el de Dios. Lo vemos en nuestros hermanos. Es ahí donde vemos el amor de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Reflejado en nuestros hermanos. Y también en nosotros, amando a nuestros hermanos. Todo eso no existe fuera de la Iglesia. Puedes ir a buscar el mejor grupo humano de amigos de este mundo. No encontrarás lo que hay en el seno de la Iglesia local. Es dentro de la Iglesia también, en el seno de la Iglesia local, donde aprendemos a priorizar. ¿Qué es priorizar? Parece una palabra así muy técnica, muy lejana a nosotros, ¿no? Aprendemos a saber qué cosas son importantes. ¿Qué va primero? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿El dinero que gano? ¿El trabajo que tengo? ¿Mi posición social? ¿El tiempo que dedico a mis amistades? Es en la Iglesia donde entendemos dónde está lo más importante. Es en la Iglesia donde aprendemos a entregarnos. Nosotros decimos, cantamos, ¿no? Señor, mío es tu corazón, tuyo es mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero mucho más, yo quiero enamorarme de... ¿Cómo practicamos después todo eso? ¿Cómo hacemos eso real? ¿En una experiencia mística tipo Teresa de Ávila? ¿O en el contacto y en la comunión y en la oración con nuestros hermanos? ¿Y en la entrega unos a otros? Pienso que es así, ¿no? Nos entregamos en la Iglesia. Esto no es de broma. Es aquí donde nos entregamos. Es aquí donde reflejamos la entrega de Cristo por nosotros y cómo estamos de dispuestos a entregarnos a otros. Vamos a leer un momento en Primera a los Corintios, capítulo 16. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 16 y 2 capítulo 8. Primera a los Corintios 16:1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía en las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. No sabían cómo ofrendar los hermanos, no sabían cómo entregar parte de lo que tenían y lo que eran para poder ayudar a otros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, fijaros, muy sencillo, os voy a poner una especie de norma, ¿no? Una especie de disciplina para que no se os olvide. Cada primer día de la semana, que cada uno aparte, según haya prosperado. Aquí está hablando de dinero, pero podemos hablar exactamente de todo aquello que podemos y que traemos como ofrenda al Señor y para compartir con los hermanos en el tiempo libre. Cada primer día de la semana venimos aquí y venimos preparados para poner en la ofrenda, y venimos preparados para compartir con los hermanos, o vamos a recibir algo de los hermanos. Segunda de Corintios 8, Los corintios habían recibido una grandísima bendición porque los de las iglesias en Macedonia les habían hecho un gran esfuerzo y habían pagado el viaje a unos cuantos que fueron allí a consolarles, ¿verdad? Y ayudarles a superar un bache muy grande que había tenido esa iglesia. Y ahora el apóstol Pablo iba a enviar a algunos de esa iglesia para que compartieran con ellos y tuvieran comunión. Fijaros, no solamente iglesias locales, sino entre iglesias que estaban lejos unas de otras, estaban en comunión gracias al apóstol Pablo, como él las ponía en contacto. Y la manera de estar en comunión práctica, ¿cuál era? Compartir lo que tenían. Y dice aquí, les quiere preparar en su carta, dice, van a ir los macedonios, no quiero que cuando vayan los macedonios os pillen sin estar preparados para devolver con mucha abundancia todo aquello que habéis recibido de ellos. Ese es el mensaje del capítulo 8. Dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito, que era el portador de esa carta, que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros sobreabundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Capítulo 9. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. El apóstol Pablo tenía tal confianza en los corintios que les había hecho a los macedonios. Cuando vayamos para allá, esa ofrenda que habéis hecho, que os la habéis quitado del pan de vuestros hijos, se va a reproducir y la vais a recibir multiplicada por muchas veces. Eso había dicho el apóstol Pablo. Y ahora le está escribiendo a los corintios y le está diciendo, preparaos, porque he presumido de vosotros, de vuestra entrega, de cómo vais a ofrendar. Así que estar preparados, porque no quisiera que cuando llegásemos allí ninguno de nosotros se viera avergonzado por vuestra tacañería. Y esto era porque en el seno de la iglesia no se concebía, no se podía pensar que uno fuera muy espiritual y no fuera capaz de compartir lo menos espiritual que hay, que tenemos, que es el dinero. Es en el seno de la iglesia donde aprendemos las prioridades, donde aprendemos a poner las cosas en su lugar, en su sitio, donde no hay criterios mundanos, donde no hay criterios de este mundo, sino que hay locura para los que se pierden, como dice el apóstol Pablo. Es en la iglesia donde aprendemos también a testificar, a cuidar de otros y a edificar a otros. No hay mejor ni otro lugar para un creyente que su iglesia local. Fuera de esto, no tienes que aprender a soportar a nadie, cristianamente hablando. Fuera de esto, no tienes que tocar tu bolsillo, eso que tanto te estimas, ni tus propiedades. Fuera de la iglesia no hace falta pedirle perdón a la gente. Puede uno ir bien orgulloso por la vida diciendo que no tiene nada de qué arrepentirse. Fuera de la iglesia se puede volver a ser un no creyente o tener la apariencia de no haber conocido a Cristo nunca, lo cual, como decía antes, forma parte de caminar por el borde del precipicio. Por eso, el segundo enemigo del creyente es el estar aislado, el no tener comunión con los hermanos, el menospreciar el tiempo de comunión con la iglesia, el sentirse un calientabancos. Yo llego aquí los domingos, los que puedo venir, los que me lo permiten mis obligaciones, los que me apetece, los que me encuentro bien, llego, calento un poquito y luego a lo mejor me parece que hoy ha estado bien la reunión, otro día no me parece que ha estado tan bien la reunión y a lo mejor no vengo en 3 semanas porque, en fin, no me ha gustado esto, ¿no? Soy un mero espectador. ¿Os imagináis que todos hiciéramos eso? Aquí habría que montar un espectáculo todos los domingos tremendo para atraer a la gente, ¿verdad? Tristemente, en algunas iglesias y en algunos creyentes esto sucede. Y la palabra nos advierte sobre este asunto. Nos advierte de una manera muy clara. Pero nos advierte también con un cariño tremendo. No con amenazas, eso tenemos que deducirlo, sino con todos los beneficios que supone estar siendo parte del cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos ese capítulo 12 de Primera a los Corintios, en la que de una manera maravillosa se nos conecta a todos, unos con los otros, y todos con Cristo. Y si alguno falta, falta un miembro. Si alguno no está, no estamos todos. Si alguno se siente separado, tenemos un problema. No cesemos de estar vigilantes y atentos contra este enemigo. Porque, como digo, forma parte de la lista de los enemigos del creyente. Son muy, muy serios. Hay que tomárselo muy en serio. Tenemos algunos versículos finales para reflexionar, para que si queréis tomar nota y podéis leer en casa, en las cartas del apóstol Pedro. Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Capítulo 2, verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No dice, pues el amor nos lo hace pasar fenomenal, ¿verdad? El amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Capítulo 5, verso 6, con esto termino. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. En todos los documentales que hayáis visto de los leones rugientes, que son leonas, no son leones los que cazan, son las leonas, ¿sabéis a quién devora? Al que ven separadito de la manada, ¿verdad? Al que ven despistado, por ese. Cuando están en un bloque, las manadas, los rebaños, resisten. Cuando hay alguno despistado, mal va. Versículo 9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Fijaros cómo hay una conexión aquí, dentro de la iglesia local y con la iglesia universal, pero donde cada uno va ocupando su lugar. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, la iglesia es posible que nos cause, y el amor al Señor es posible que nos cause cierto sufrimiento. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todas esas promesas son para cada uno de nosotros en la iglesia. Pues que el Señor nos ayude a recordarlas y a vivir de acuerdo con ellas. Amén. Muy bien, qué buena introducción para lo que vamos a hacer ahora, que es participar de la Santa Cena.